qu'il accourra con tanto rigor. Ai qu'il accourra, ai qu'il accourra con tanto rigor. Che fausse di amor del niño bonito, che todo es dulzura. Che fausse di amor del niño bonito, che todo es dulzura. Ay, qué locura, ay, qué locura, ay, ay, ay, qué locura. Todo es a la relvado, todo es a la relvado.